La novia de todos te dicen por ahí. Novia de todos te dicen por ahí, pues cambias de novio como si cambiaras de prendas de vestir. Eres mercancía fácil de conseguir, lo dicen en la calle y eso a mí me hace sufrir. Hay alguien que te quiere y te aprecia de verdad. Me molesta y me da rabia no poderlo remediar. Permite que te ayude, pues confundida estás. Te están haciendo daño, cada día te pierdes más. Todos en el barrio se rifan a la suerte. Pasar contigo un rato, disfrutar de tus caricias y luego se ríen de ti. Cuidado, mariposa, el camino no es ahí. Si supieras cuánto te no perdona, dime a dónde crees que vas. El cielo que ahora